Juan Augusto Ronconi. Y ahora vamos a escuchar también Concepto del Colo de Anda. Vamos, segundo. Podemos decir que es de, casi de las mejores formas de volver, ¿no? Sí, casi, casi. Faltó poquito para hacer la ideal. Pero no, muy contento, ¿no? No puedo pedir más. En la semana mucha incertidumbre de tanto tiempo de inactividad, con un auto que había manejado, pero muy poco. Y sabiendo una categoría tan competitiva como es el TC Moura, no sabíamos cómo se iba a dar, pero contento con este segundo puesto. Muy agradecido a Fernando Laborito por abrirme las puertas a su taller y formar parte de este gran equipo. Se da un toque adelante de ustedes que te permite saltar ese segundo lugar. ¿Viste algo? Llegué a ver una refriega, pero no puedo. En ese momento, más que nada, traté de tomar precaución. No sé quién fue el que provocó todo el incidente, pero después de ahí traté de concentrarme, más que nada, para esquivar los autos y no perjudicar a ninguno de ellos, ¿no? Bien, ahí había el concepto del Colo de Anda, que a la postre llegó segundo, y ahora vamos a escuchar al tercero, el puntero del campeonato, Fede Paulone. Vamos. Viste, lo que puede llegar a ser un fin de semana complicado se termina redondeando de la mejor manera. ¿Qué querés que te diga? Increíble, no lo puedo creer. Agradecido a todo el equipo, a Fede, Ariel, el gurí, todos los mecánicos, todos los chicos que me calmaron ayer, que estábamos en un momento complicado. La verdad que estaba muy triste por haber desperdiciado el auto que tenía y bueno, por los toques que había tenido. Pero bueno, hoy llegar tercero después de la Real 21, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo porque fue más de ellos que mío. Yo tuve que ir arriba y manejar el auto que iba increíble. Contala desde adentro, ¿cómo fue? No, luchadísima, una carnicería. La verdad que, si te digo que es más, tuve los reflejos para esquivar los golpes, es mentira. Porque fue suerte y fue Dios que venía ahí, no fui yo. La verdad que venía, siempre estaba en el momento justo y en el lugar indicado, así que nada. Como te digo recién, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos. Y contame, obviamente, bueno, en algún momento te complicás con tu compañero de equipo que tenía problemas de visibilidad. Sí, sí. Yo sabía que Juanjo también estaba complicado por el tema de los puntos para ingresar al playoff. Sí. Así que tampoco podía hacer ni una maniobra arriesgada ni tampoco, viste, perder muchos puestos. Sí. Así que traté de aguantar un poco y bueno, después empezó a ir muy mal y tuve que pasarlo. Traté de hacer un sobrepaso seguro, creo que se dio y nada. Después de esto llegar tercero, como te digo recién, una locura. ¿Cómo venían todos ahí en ese pelotón, con Johnny Vázquez también? Los muchachos venían para adelante a lo negro, pero bueno, los pudimos aguantar bastante bien y llegar tercero, que es increíble. Felicitaciones y puntos importantes para el campeonato, son puntos muy buenos, teniendo en cuenta el abandono o mejor dicho, la exclusión que te reciben. Increíble, increíble. La verdad que... la verdad que no me pone contento el choque de Dani, Lucho, Gato. Bueno, el Gato tuvimos un roce ayer, pero son chicos que conozco y que me caen muy bien. Que una lástima ese toque y bueno, lo de Dani también una lástima. Pareció lo que me pasó a mí. Creo que no tuvo tampoco tanta culpa en ese incidente. Pero bueno, las jarras son así, hay que pensar en lo que viene y esto siempre da revancha y seguramente ellos también la van a tener. Gracias por estar en proposición, No, gracias a vos, Piscu. Nos vemos. Bien, Germán, ¿cómo está el campeonato? Paulani 327, no puede pestañear porque hay muchos puntos en juego. La próxima fecha, que será el 21 de agosto, de la última de la etapa regular con pilotos invitados, hay muchos puntos en juego. Y Craparo lo sigue con 303,5, Catalán Magni 302, Ronconi 297, Nefa 285, Trapa 280,5, López 276, Rossi 272, Vivot 270, Suárez 266, Vázquez 260 y el último clasificado es Benvenuti 258,5. Lo sigue muy de cerquita Alonso Chévez, puesto 13 con 253 puntos. Próxima carrera. La próxima, como bien dije, el 21 con pilotos invitados en el Roberto Mouras de La Plata. Muy bien, señor, siga disfrutando. Un abrazo grande, chicos. Bueno, chao, hasta luego. Dame el rally, vamos. Sí, porque el que ganó fue Chris Meek en el rally de Finlandia. De un gran trabajo del británico, segundo se ubicó Jari Matti Latvala, más de 29 segundos. Tercero finalizó Craig Breen. La próxima fecha... primero el campeonato, porque Sebastián Ogier sigue liderando a pesar de que tuvo un fin de semana muy complicado. Sigue al frente con 143 puntos, seguido de Andreas Mikkelsen con 98 y Latvala con 87. La próxima fecha será la novena, del 18 al 21 de agosto, en el Rally de Alemania. Muy bien, le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro será mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por AM650, Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. auspiciaron este programa OSEV, Servicios y Montajes Eléctricos, Fisbay Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta. Libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, confesando los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 19 horas, 2 minutos, 10 grados, 0 décimas en la ciudad de Buenos Aires y comienza un nuevo programa de Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Compañero Rubén, compañero Daniel Espínola, buenas tardes a todos, a los invitados que ahora lo va a presentar nuestro compañero Rubén. ¿Cómo está? Buen lunes, buen inicio de semana. ¿Cómo pasó el fin de semana? Asombrado acá porque tengo como invitado a alguien que no me imaginaba que fuera fierrero, que fuera de los equipos de competición del automovilismo. Me asombré cuando me contó y ya se lo presenté acá al amigo de Luca. De Luca, Ángel. Y el amigo de Luca ya le había hecho varios reportajes. Varias notas me las hizo en el Campeonato Argentino de Pilotos y en Supercar. En Supercar, sí, sí. Pero fueron muchos años, La verdad que sí. Bastante. Y lindo automovilismo. Sobre todo, bueno, en aquel momento el CAP era lindo y también el Supercar era una categoría que creo que marcó una historia también, ¿no? Fue algo novedoso en su momento cuando apareció. Totalmente, porque, digamos, era un automovilismo muy sano cuando dejó de ser lo que era, ¿no es cierto? Cuando ya se habían bajado los grandes, se había bajado Cocho López, se había bajado Traverso. Hace poquito estuvimos en una exposición con Cocho recordando algunas cosas. Y ayer la lluvia y el mal tiempo no me dejó acercarme al autódromo para el Super TC 2000, pero bueno. Se vivió una gran fiesta. Bueno, hacía falta el automovilismo, hace falta muchas carreras para que acuda mucho público y bueno, y difundir un poco más el automovilismo que está un poco alicaído. Sí, también arreglar un poquito el autódromo, ¿no? El 9 y el 12. Venite un día por Posillo y no hablamos, porque le estamos robando tiempo a Giovanni. No, yo soy un invitado también. ¿Cuál es el problema? Bueno, me voy a presentar ante la audiencia, yo soy Alejandro. Un gusto, chao, hasta luego. Alejandro Ruxavio. Ay, Dios. Bueno, salude acá al amigo, por favor. No se vaya sin saludar. Invítelo a un programa para que venga y hablar de la historia. Ya vamos a arreglar. ¿Cómo no? Un gusto. Buen programa. Gracias, Tano. Bien, compañero, continuamos. Hoy, primero de agosto, inicio de un nuevo mes, y tenemos varios cumpleaños el día de hoy. Vamos a nombrar a Leiva Ramón Omar, bien digo, cumple hoy, así que le mandamos un saludo de tiempo nacional. También tenemos compañero Rubén, de dos personas especiales, digamos, en el sentido de nuestra vida, de nuestra lucha. Una es mi sobrina, su nieta, Martina Soledad Ábalos, se está cumpliendo el día de hoy 12 años, ya toda una señorita, no sé en qué momento creció tanto, pero ya... Ya tengo ahí preparado por si alguno se quiere hacer el vivo. Ya, ya tiene la matraca encima, ¿no? Ya compré el cargador y ya la puse. Ah, bueno. Está en la recámara, así que cualquiera que se pase de vivo. No. Y tenemos también el cumpleaños del compañero Héctor Sampaio. Y también tenemos el cumpleaños de mi nuera. Ah, sí. La esposa de Chicho, sí, la nina. Mi cuñada, sí. Así que entonces que nos regaló dos preciosuras que tenemos a Carmela y Emilia la terrible. Sí, así bueno. Que para todos ellos feliz cumpleaños, después de aquí nos estaremos juntando todos. Pero un saludo especial para Héctor Sampaio. Un saludo especial para Héctor Sampaio, su oficial Héctor Sampaio. Gran amigo, gran peronista, gran militante, gran todo, va. Sí, la verdad que sí. Gran jefe, yo le digo gran jefe. Sí. Tiene cada historia que es agradable conversar con Héctor. Y creo que con la época de tu abuelo, es de esa época, porque él es uno de los que queda vivo. Sí, seguro. Del golpe del 43. Puede ser, sí, mi abuelo nunca estuvo de acuerdo a lo que es los golpes militares. Sí, mi abuelo tuvo siempre, digamos, se apartó y nunca quiso los golpes militares. Siempre quiso los gobiernos democráticos. Con el gobierno... Sí, pero nunca llegó a tener una relación directa con Perón. Siempre lo usó a Sosa Molina, que era el ministro de guerra o el ministro de defensa, ¿no? Que había en ese momento. Nunca. Y el ministro de Obras Públicas, por supuesto, que era. No existía. Pistarini. Claro, sí. Pistarini es el que hizo la autopista, la General Paz, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hizo muchísimas obras. En aquel entonces era quien manejaba. Mi abuelo inauguró la General Paz con Pistarini. Sí. Por eso te digo. Y Sampaio, Héctor Sampaio, era de esa época, ya que él era su. Su oficial era de la escuela, era un chico, jovencito, cuando fue el golpe del 43. Claro. Muy bien, estamos hablando con nada más ni nada menos que el nieto del general Sabio, el creador de Somisa, el hombre que le debe mucho... Sí, Argentina. Más Zapla que Somisa, porque él no la llegó a hacer... La gente, los de hoy conocen Somisa, pero Somisa tiene su historia. Exactamente. Es más, ya ni existe Somisa. Claro. Que le quería hacer un... Estuve viendo el programa ayer, si me permitís, de Fantino. Sí. No es cierto que estuvo este ferroviario, que por acá me anoté el nombre, que se llama Sobrero. Sobrero, sí. Y Fantino dijo, bueno, porque el acero es Techín. No. Antes de que Techín estuvo Somisa, que era sociedad mixta, ¿no es cierto?, que dependía de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Han desaparecido trenes, también desaparecieron fábricas militares, ¿no es cierto?, y entre las que desaparecieron, desaparecieron la de Rocrosita, la de Catamarca, y... Hay una cosa que me llama toda la atención y estoy muy preocupado, Giovannini. Es que acá se lo nombra a debido. Se nombra la plata de debido. Y yo estoy preocupado porque nadie dice de dónde salió esa plata. Esa plata salió, y estoy seguro que salió, de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Que tiene también un grave problema con la gente que pusieron a dirigirla, ¿no? Donde había totalmente viajes a Europa y cosas raras. Y también está la película de mi abuelo, que en algún momento te llamé para averiguar. Bueno, vos sabés que en ese verano yo me comunico al INCA, al Instituto Superior de Artes Audiovisuales, y nadie sabía absolutamente nada. Me comunico al Ministerio de Defensa, con el señor Rossi. Nadie sabía absolutamente nada. La Dirección General de Fabricaciones Militares no sabía absolutamente nada. Me entero de buenas a primera que todo el mundo sabía, pero a la familia de la película de Sabio no se le hizo, nunca se la llamó. Yo me entero por la película, por un señor de Fabricaciones Militares, ya retirado, y que es abogado, que es el doctor Rico, ¿no es cierto? A quien le tengo un gran aprecio. Para la audiencia no es el coronel Rico, ¿no es cierto? Es un doctor que se llama Rico. Y me entero por él, en la calle, de la película. Me puso a investigar qué es de la película, por qué la película, y no tuve ni cinco de alguien que me pudiera decir la película, está, funciona, no. Me entero que la Dirección General de Fabricaciones Militares le ha hecho un juicio al Instituto de Artes Audiovisuales y a la gente, porque la que manejaba todo esto era la mujer del director, del exdirector de Fabricaciones, hasta donde llegué. Pero hasta ahí llegué y nadie... Es decir, recibió un subsidio para hacer la película y no... Totalmente, no, pero a la familia quiero dejar en claro que no sabíamos nada. Usaron a Sabio para un desfalco a la Argentina. Totalmente. Esa es la terminología. Totalmente. Usaron a Sabio para estafar a la Argentina. Sí, yo no sé, porque la película, yo lo que vi fue un documental espantoso que hizo la gente de Encuentro, que hacía muy poquito que mi mamá había sacado el libro, que se llama La Argentina, que pudo ser, que se edita por Editorial Duncan, que yo traje un ejemplar para dejárselo al director de esta radio, si me lo permitís, por intermedio tuyo. Sí, cómo no. Y me preocupa lo que está pasando, tanto con lo que pasa con la plata que dicen que salió de planificación, que sale de planificación, y nadie dice que esa plata que sale de planificación sale de Fabricaciones Militares, porque pertenecía a planificación. Estaba dentro de la planificación. Y hay mucha más plata. Porque yo quiero que alguien me explique qué pasó con las minas. Qué pasó con las 7 fábricas militares restantes. Vos fijate que Devido dice que dejó una instalada, que Fabricaciones dice que no la puede instalar, que es mentira, que esto salió en Canal 7. Y estoy seguro que es Canal 7, que no mienten. Yo me comuniqué a Canal 7. Yo quise llegarme a todos los medios. Quise llegar a La Nata, no pude. Quise llegar a Canal 13, le dejé una nota al director de Canal 13, de la cual nunca me contestaron absolutamente nada. Llamé a todos los medios y el único que me atendió bien, me dijo, ya lo vamos a llamar, fue Canal 7. Todavía estoy esperando que me llamen. Cuando yo hoy te dije algo que yo había escrito en Facebook, sí. No estaba equivocado. No. ¿Por qué? Porque vos fijate que, y esto va en lo que estamos hablando, yo te pregunto si viste algo escrito en estos días, porque en el día de ayer se cumplió el aniversario. Sí, que la escuela le hizo su homenaje. De la muerte de tu abuelo. ¿Vos notaste que algún medio haya mencionado ese hecho histórico? Porque... quiera sea o no, es una historia. Él hizo historia en la Argentina por todo lo que hizo, todo lo que brindó y todo el conocimiento y el esfuerzo que él hizo para que la Argentina fuera un país industrial, un país pujante. Y sin embargo, fíjate que no, yo no. Lo publiqué en Facebook. No, yo te agradezco. Eso sí, bajé la foto de él y bajé el concepto que yo tengo de él por... pienso que, porque acá se habla mucho de los militares, pero las grandes obras argentinas fueron los militares las que lo hicieron. El YPF, la siderurgia, fueron militares los que lo hicieron. Y qué militares, ¿no? Porque Mosconi, creo que lo que hizo Mosconi hoy fue anterior que mi abuelo y fue algo increíble. La palabra de él, entregar el petróleo es entregar increíble. La bandera. Tuve la suerte cuando nefasto general Balsa hizo los 3 libros, la Argentina del ejército. Tuve la suerte de conocer a la hermana del general Mosconi, y para mí fue una gran sorpresa, porque en ese acto que se hizo en la Biblioteca Nacional, la tuve la suerte de conocerla también a una gran escritora y una gran historiadora como María Esther de Miguel. Mi mamá se emocionó muchísimo, porque ella era profesora de historia, y me dice, mira, está María Esther de Miguel. Y yo la miré, y fue increíble que la invitaron, ¿no? A subir después al escenario, a la presentación de los libros. Y creo que una mujer, como hizo la historia, como María Esther de Miguel, creo que se cuentan hoy con el dedo de las manos. Con el dedo de las manos. Y para mí, haberla conocido a la hermana de Mosconi fue un orgullo muy grande. La verdad que eran otros tiempos, era cuando los que iban a cumplir funciones iban a enriquecer el país, no a enriquecerse ellos. Sí, tal cual. Tal cual. Eran épocas en que era un honor vestir el uniforme. Totalmente. Totalmente. Hoy vos nombraste a uno recién que, bueno, tomando un café, fue un coronel, le dijo de todo y no fue capaz ni siquiera de reaccionar. Eso te demuestra lo que son muchos de estos. Le han hecho mucho daño al país, mucho daño. Muchísimo. Porque han entregado las fabricaciones militares, a tal punto que, mira, casualmente hoy estaba preocupado, porque yo vengo diciendo que Argentina está en total estado de indefensión. Totalmente. Total estado de indefensión. Sí, sin ninguna duda. Y no, te lo hablo como instructor de tiro. Y te lo hablo como instructor de tiro. Pero que soy. El ministro de Defensa, Nilda Garré, dijo que ante una posibilidad de una invasión o algo, no tenemos más que para 2 horas de combate. Y yo creo me animo a decir que ni medio. Pero en municiones no tenemos y medio. Para 2 horas de combate, con suerte. Con suerte. Menos también. Menos también. Entonces, y estaba leyendo, porque yo estoy preocupado por lo que pasa. No solo en el mundo. En el mundo nosotros lo vemos lejano, pero hoy el mundo no está tan lejos. El mundo está acá también, está en nuestras fronteras, está en cualquier lugar, está el mundo, y hoy somos mundo. Entonces he visto que hay una rispidez muy grande entre Chile y Bolivia. Uh-huh. Y esto a mí me preocupa, porque el ministro, cuando lo dice un periodista, que lo diga, no debe preocupar, porque, bueno, cada cual tiene su corazoncito, y yo puedo mandarme una arenga por Malvinas, pero soy yo, no represento nada. Pero cuando un ministro, un canciller, dice que hay que defender con sangre una situación, está hablando de problema bélico, está hablando de guerra, sí, de una posible guerra. Y hoy termina de decir el canciller que no hay que dejarse pisotear, porque somos un pueblo soberano y tenemos que lavar con sangre, si es necesario, esta ofensa. Por un problema limítrofe, que son varios problemas, pero por el río, hay una cuestión de un río, que ahí es donde este hombre, que es el canciller boliviano, ahora. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Y nosotros estamos, perdóname, ¿no? El presidente con Tinelli, en lugar de preocuparse de estas cuestiones, que son las cuestiones que debe atender quien fue electo por un pueblo para preservar la integridad territorial, para preservar los intereses del país y para preservar el bienestar del pueblo, de su pueblo, el que lo votó. Y estamos mirando para cualquier lado cuando vemos, anoche vimos también una obra que estamos pagando el gas más caro del mundo. Terrible. Y esa una obra sí, que se podría haber terminado con la plata que se llevaron. Y entonces hay gente que no quiere a la Argentina. Mira, yo lo que creo, por eso ocultan hombres como tu abuelo, como Sabio, digo, como Mosconi, como Pistarini mismo, con las 400.000 obras públicas que hizo muriendo en la pobreza. Ese ejemplo no hay que imitarlos para cierto sector de la población argentina. Mira, yo que son los que viven bien mientras nuestro pueblo vive mal. Si fuera una carrera de Fórmula 1, yo te diría que, si me preguntás qué es lo que pienso de Macri, es que actuó e impulsó el DRS, que es ese aleroncito que llevan los autos para hacer el sobrepaso antes de tiempo. Creo que no está... el país venía de un desastre. Yo le mandé una carta al señor Macri, que espero que en breve me la conteste. No te citó como Olivo, no, no. No, no, no, no. No, no, no, lamentablemente. No, pero no, por suerte. Yo no quisiera parecerme ni un poquito a Tinelli, pero bueno. Yo estoy muy preocupado por la situación que pasa el país. A mí me tiene muy mal dos cosas. Lo que está pasando con los aumentos, lo que está pasando con la escasez de gas y de luz. Y el costo del agua. Y el costo del agua y la falta de alimentos. Porque si vos decís que falta la manteca, que falta el aceite. Hay cosas que me están abriendo los ojos. Yo te voy a contar algo en lo personal. En el 2001, yo vivo en Belgrano, donde viví toda mi vida. Y venía caminando, venía a casa y le digo, papá, te están cerrando dos negocios por cuadra. Vos sos siempre lo mismo exagerado. Mi papá falleció en el 2012, ¿no? Lo que te estoy hablando es del 2001. Hoy veo que los negocios que cierran son cuatro por cuadra. A mí lo que me está pasando es que tomo un colectivo como el 55, que va desde Morón hasta Barrancas de Belgrano, donde ejerzo algo que trato de vender autos. Y veo para atrás en el colectivo y viajo yo solo. Entonces le pregunto al chofer, ¿qué pasa? ¿Viajamos solo? Entonces el tipo para en el semáforo y me dice, mira, vení. Antes yo hacía la vuelta era de 400 boletos. Hoy la vuelta es de 150. Y estoy viendo el 55. Yo viajo en el subterráneo desde desde acá, desde el centro a Belgrano, y me puedo sentar a las 4 de la tarde. Entonces, algo está pasando. Y eso es lo preocupante. La falta de trabajo que hay en todos lados es alarmante. Es alarmante. Y es, a mis 49 años de edad, me preocupa. Y es para preocuparse. ¿Quiere que escuchemos los mensajes que quedaron pendientes el día de ayer? Y si hay alguno del día de hoy, así continuamos con... Lo escuchamos. Dani los tiene preparados ya. Vamos a escuchar los mensajes que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes del día del viernes que quedaron pendientes aquí en Radio Belgrano AM650. Hola, buenas noches, queridos hermanos peronistas. Si usted me permite, Joanini, yo le voy a cantar el tango Volver, que a esa le encanta, pero es así. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida. Perdón, Joanini, y perdón a Gardel. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Era para agradecer al señor de Estados Unidos, que va en lo que digo yo, que el dólar es papel pintado, es emisión espuria, y bueno, y si Estados Unidos sigue sacando crédito, que le va a producir es la quiebra del Banco Mundial, o sea, producir un crack económico. En lo que referente a Trump, de cobrar impuestos a las transnacionales, lo que va a pasar es que después no se va a poder producir en Estados Unidos, porque los norteamericanos tienen saldos muy altos, los salarios son muy altos en comparación. Y tercero, lo único que pueden, en cierta forma, podrían producir es con una devaluación, o sea, del dólar. Bueno, y eso, pero también... Para Tiempo Nacional, ayer fue el día de Gendarmería Nacional, no se publicó nada a la opinión pública, ni con un desfile institucional, organismo creado por el ejército argentino, de ese llamado y legendario ejército de línea. Debo decir que por muchos años se cumplía con la patria haciendo el servicio militar voluntario por un decreto del año 50, donde los menores incorporados se les abonaba un sueldo de 800 pesos, teniendo medio día libre para estudiar o trabajar en otro empleo. Gracias a ese gran argentino, el general Juan Domingo Perón, que quería a la patria, a la juventud y a las Fuerzas Armadas. Será hasta el lunes, señor Giganini. Muchas gracias, El hambre es un problema político, pero el egoísmo que lo provoca es un problema humano. Y nosotros de esto, los jubilados, Sí, habremos pasado hambre en nuestra niñez y sin embargo no salíamos a pedir, como salen a pedir ahora, una subvención. No, señores, la corríamos a la coneja. Hay que acostumbrarse otra vez a eso y pagar lo que nos corresponde pagar. Pero bueno, estamos en otro país. Estamos en el país del sí se puede. Buenas noches. Los escucho todas las noches, ¿eh? No llamo como llamaba antes todos los días, pero de vez en cuando llamo, como hoy, para desearles a todos un buen fin de semana, ¿eh? Con buena salud, junto a sus seres queridos y los que están enfermitos, que Dios los bendiga y los vaya curando. Querido Espíndola, Rubén, Lubanini Junior, Castanino, que está ahí hoy, querida Nilce, querida Norma, un abrazo para Jorge, y bueno, y compañeros de la oficina también, un abrazo para todos, un beso a las damas, y buen fin de semana para todos, reitero, ¿eh? Queridos espartanos y espartanos. Fernando Guerrero Fresa habló, hasta luego. Soy Alicia de Valvanera. Bueno, quería decirte, Cristina, no sé si estás escuchando, no me interesa tampoco, pero cada vez que vos venís, acá hacemos una fiesta, porque con tu plan que vos tenías, nos llevabas a todos a Venezuela, a todos, tanto en la parte política como en la parte económica. Gracias a Dios que hubo 1,000,000 de personas que te dieron vuelta el rol. Así que cuando venís acá, lo festejamos, porque te mandás cada una, que Dios me libre. Y ahora me estoy dando cuenta por qué mucha gente no llama más al programa. Rubén. Rubén, buenas tardes. Es lógico que la municipalidad, ahora que está el mandamás de Macri, colabore con él y reciba todos los dividendos que le dan. Eso va a ser siempre así porque hay una inmobiliaria y una constructora a la par. Y nos están cagando todos los terrenos que tiene la nación para entregárselo a la municipalidad. Y el pelado este que está ahora como intendente fue el secretario de él y siempre van a gozar, digamos, de los beneficios que hace toda esta negrada. ¿Qué carajo nos benefician a nosotros? Nos están cagando. Eso es todo. Gracias. Bien, 19 horas, 27 minutos, 10 grados en la ciudad de Buenos Aires y ahí escuchábamos los mensajes del día viernes. ¿Quiere escuchar los mensajes del día de hoy? Y si hay algunos, los escuchamos. Escuchamos los mensajes del día de hoy. Dale. Sí, buenas tardes para el compañero viejo peronista, Rubén Chaurín y toda su gente, su hija, al señor que maneja los aparatos ahí, Espíndola, va esta vez. Ahora resulta que el muerto se asusta del degollado. El país está varado como una nave sin puerto. Opino que a este entuerto no le hallan la solución. Todo es conversación, por agua, por luz, por gas. El pueblo no aguanta más. Ya no nace otro Perón. Chao, hermano. Un abrazo bien peronista para todos. El pobre payador Curubelín, viejo, está derrumbeando para los caminos lejanos. Chao, hermano. Un abrazo. Habla Eduardo Latino. Saludo ahí el nieto de Pistarini, el gran hombre que tuvimos, esos grandes autoridades que supieron hacer sin robar. Allá por el año 40 yo vivía a un par de cuadras de la General Paz y vi hacer la General Paz, que era de tierra. La vi hacer como la hicieron. Jugábamos los pibes arriba de las montañas de materiales que había, canto rodado, arena, una zorrita que con la cual nos metíamos adentro y había una vía para llevar los materiales y ahí jugábamos nosotros los pibes. Vi hacer la General Paz. Eso no me lo quita nadie. Bueno, pero te equivocaste, nieto. No de Pistarini, hablamos de Pistarini como un gran ministro de Obras Públicas, pero él es nieto del general Sabio, que fue el que hizo Somisa, en una palabra, fue el hombre de la siderurgia argentina. Sí. Bocconi el petróleo, Sabio la siderurgia. Que en realidad Somisa, lamentablemente estaba todo el plan siderúrgico, pero mi abuelo no la puede ver, por su muerte, ¿no es cierto? Lamentable muerte, tan joven. Y no sé si has leído el libro que sí, pero mi abuelo en el año 47 hablaba de cibernética. Y creo que era un adelantado para toda la época. Y si me permitís, todo lo que era fabricaciones militares, porque no nos olvidemos que fabricaciones militares empezó haciendo televisores para la gente baratos. Mi amigo, mi abuelo era muy amigo. Locomotoras. Locomotoras, trenes. Trenes que funcionaban, trenes, ¿no? Como, que funcionaba. No, hoy, hoy mira, ayer yo estaba escribiendo, mientras pobre María trataba de dormir, que es mi mujer. Vamos a presentarla a María, que es la esposa, sí, que lo acompaña. Sí, María Recagno, que me acompaña siempre. Y yo me acordaba de la fábrica General San Martín, donde hoy hay un hipermercado, ¿no es cierto? Muy grande, muy lujoso. Y yo me acuerdo, y déjame mandarle un saludo a alguien que ya no está, que es el jefe de personal de esa fábrica, que era Velassi, Héctor Velassi, mi amigo. Con él fui por primera vez a los 12 años a un polígono de tiro. Y ahí me estuve mi primer instructor, el señor Cambero, en lo que fue después mi segundo hogar, que era el Tiro Federal San Martín. ¿Sabías que el Tiro Federal de acá de Capital lo quieren...? Lamentablemente lo quieren sacar, lamentablemente. Porque es que es están un... haciendo tabla rasa con todos los... porque también allá en San Fernando estaban hablando de cerrarlo al Tiro Federal, es decir... Hace tiempo que el Tiro Federal, mira, fue un depósito que usó una importante marca Fiat y Peugeot que hay en la zona como depósito ya para cuando nosotros los instructores, que era yo era instructor de Tiro Federal, de Policía Federal, ya nos donde hacíamos el tiro práctico y el tiro comando, ya nos sacaron todo directamente, ¿no es cierto? Y esa parte la usaban para estacionar autos 0 kilómetros y almacenarlos ahí. Y yo creo que es una vergüenza, porque el Tiro Federal es algo que se donde se aprende a defender la patria. Exacto. Entonces, ese era el eslogan. Y sin Tiro Federal... Aquí se aprende a defender a la patria. No tenemos... Ahora las Olimpiadas. Las Olimpiadas de tiro. Entonces, yo no entiendo a dónde es que no se apunta todo militar, esto. No hay servicio militar, no hay... Yo bueno, realmente... lo que te decía recién. Sí. Lo que te decía recién con el conflicto, grave conflicto, porque si se llega a estallar cualquier problema ahí, total, seguro que la Argentina va a estar en el medio. Totalmente seguro, que va a estar en el seguro medio. Va a estar en el medio. Seguro. Y no Perú tiene escapatoria. También no va tiene también escapatoria. A estar en el medio. No tiene escapatoria. Mira, yo, para no irme un poquito de tema, ¿no es cierto? Yo recorraba a lo que era la fábrica militar General San Martín, que estaba en San Martín puesto, ¿no es cierto? Hoy hay un hipermercado. ¿Te acordás del tractor Pampa? Sí. También lo hacía. Sí, y bueno, y la parte de abajo del TAM, ¿no es cierto? Ese tanque que tiene medalla de oro de la Argentina, ¿no es cierto? Porque el TAM tiene medalla de oro de haber sido uno de los primeros tanques medianos en cruzar el desierto del Sahara con menos de capacidad de tanque de combustible. Ahí intervino dos amigos del automovilismo. Intervinieron Pronello y el ingeniero Garibaldi, pero que les mando un abrazo a ambos. Yo realmente me asusta saber qué es lo que ha pasado con las 7 fábricas militares restantes. ¿Y sabes cuál es mi miedo? A una la volaron. La quisieron volar. No pudieron, no pudieron. Gracias a Dios no pudieron. Pausa mediante. Sí, hasta por un general que de estos que flotan, ¿no es cierto? Como el general Balsa. Bueno, persona nefasta, si la subo en el ejército. Que me llama la atención también que no se le investigue por la muerte de Carrasco, ¿no? Me llama mucho la atención. Bueno, el responsable principal, según la jerarquía de mandos, es el comandante en jefe. Bueno, me llama mucho la atención. Y de ahí para arriba nadie. Y yo creo que el responsable ante una situación de esta es el comandante jefe del ejército. Totalmente. Persona nefasta que hubo en el ejército, se llamó Balsa. Pero bueno. Yo me gustaría que si hay un gobierno como hoy, investigue un poco lo que pasa dentro de lo que es las fábricas militares. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con la plata de fabricaciones militares? Porque, señores y señoras, no era una fábrica de armas. Fabricaba todo, todo. Tanques de cilindros de 45 a los que íbamos a la costa se hacían en la fábrica militar de Córdoba. Y hoy, una fábrica militar como la de Río Tercero y Villa María están abasteciendo el 50% de Córdoba. Ojo, el 50% de la producción de eso lo está bancando la ciudad de Córdoba. Y muchas fábricas militares. Como así también, ¿qué pasa con lo que queda de Zapla? ¿Qué es lo que queda de Zapla? ¿Por qué no preguntan a lo que es la Cámpora? ¿Qué es lo que hacen en Zapla? ¿Por qué, si está abandonada, es un fuerte Knox? ¿Por qué nadie investiga Zapla? Ojo, cuando mi mamá estaba haciendo el libro... Lo que tienen que investigar también son la desaparición de armamento y municiones de las fábricas militares. Totalmente, y del RENAR, que le llamamos lo del RENAR. Pero bueno, eso es otra historia aparte. Lo que está pasando dentro de lo que es la Zapla, cuando mi mamá empezó a leer el libro, fue una persona y le dice: señora, adentro, me consta, adentro de Zapla se están almacenando fusiles. Adentro de Zapla. Y es imposible. Por eso. Se quedaron, ojo. Ojo con lo que está pasando. Porque, por eso ojo, yo le decía que está bastante complicado el mundo. Totalmente. Pero el mundo, la Argentina, es consecuencia del mundo también. Sí. Y yo creo que es para preocuparse. Y hay mensajes muy, pero muy extraños, donde uno ve que hay como una especie de inclinación a la violencia. Sí, sin duda. Entonces esa violencia, cuando se desata, después, ¿cómo se para? No, es imparable. Me llama la atención, vos sabés que yo he tratado de llegar también a lo que es el Congreso Nacional. Mandé algunas notas a Pino Solanas, que, bueno, nunca me las contestó, ¿no es cierto? Vivía mamá. Hace poquito encontré una diputada que... que se molestaba, que quería investigar, me llego, no atienden a nadie, no se llega a nada. O sea, yo creo que quiero pensar, yo este gobierno lo voté pensando que iba a ser un cambio, que necesitaba un cambio. Yo no soy kirchnerista y nunca me recontendé con ningún partido político, pero me preocupa lo que está pasando a nivel político y me preocupa la sociedad política. Y yo, cuando veo que los negocios, los talleres mecánicos, los restaurantes, los negocios tienen que cerrar sus puertas, me preocupo mucho. Fíjate, en función de lo que vos decís, esto estaba publicado recientemente, el gobierno admitió que entre diciembre y mayo se destruyeron 107.000 empleos en blanco. Pelota. Es mucha gente. Muchísimo, muchísimo. Estos datos son del Ministerio de Trabajo, reflejan la recesión económica. Según informes privados, la industria tuvo en junio su peor caída en 16 meses y la actividad se contrajo en 1.1% en el primer trimestre. El primer semestre terminó hace casi un mes, pero dejó un tendal de datos económicos negativos, alta inflación, caída de la actividad y destrucción del empleo. Según datos oficiales, entre diciembre y mayo se perdieron 106.944 puestos de trabajo en blanco. Es muchísimo. Así se desprende del informe Situación y Evolución del Trabajo Registrado, que lo publicó el Ministerio de Trabajo y se basa en el Sistema Integrado de Provisional Argentino, SIPA, de la AFIP. En mayo, la base de datos oficial contó con 6.135.254 empleos registrados. En diciembre, 6.231.788. Entre diciembre y mayo, del 2015, en un contexto de estancamiento del empleo, se registraron 29.645 altas. Según la interpretación oficial, parte de la caída del número de trabajadores registrados, verificada en mayo, obedece a factores estacionales, ya que las empresas reducen su nivel de actividad en esta época del año. Los datos desestacionalizados entonces mostrarían una destrucción de 52.517 empleos. Podrá ser, dentro de lo que dicen, la desestacionalización del empleo, pero convengamos que hay muchos negocios, como decís vos, que están cerrando. Muchísimos. Y hay muchas suspensiones en las automotrices. No lo vas dicen a decir. Por la crisis Brasil. No, pero yo pienso que hay medidas económicas que son imposibles de bancar por parte de pequeñas y medianas empresas. ¿Y las propiedades? Como el aumento de la energía, la falta de apoyo energético para las empresas. Totalmente. Porque comúnmente se le restringe el uso de la energía, y la energía es básica para la, Tal cual. La fabricación de bienes. Tal cual. Entonces, si vos no tenés el elemento básico para fabricar, tenés que suspender al personal, porque ¿para qué lo tenés? Okay. Si no podés fabricar, no le podés dar trabajo. Entonces, todo un combo de problemas que indudablemente no dan pie con bola, o por lo menos no saben qué hacer. A mí me... Te vuelvo a repetir, a mí esto me alerta, ¿no? Porque hoy todo está en falta. O sea, ves las construcciones, ves las ventas, cae la venta de autos. La construcción también cayó. O sea, claro, a ver, la gente... Siempre fue esto. La gente que tenía un pesito guardado, antiguamente iba y abría una cuenta en el banco, en un banco nación o en el banco provincia. Después del 2001, que todos ya sabemos que la guita desapareció, la gente no confía más en los bancos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, compro un auto y si tengo plata, bueno, lo lindo es comprar una propiedad, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando no llegas a la propiedad, tratás de llegar al auto para hacer un medio de ahorro. Cuando no tratás de llegar ni al auto, ni al departamento, ni al auto, ¿qué haces? Buscás otro tipo de inversión, de algo que te rinda la plata. La voracidad fiscal que hay es terrible. Y hoy, lamentablemente, es muy difícil, muy difícil. La voracidad fiscal que hay es terrible. Si vos, por ejemplo, antes, vos hacías horas extras, te cortaba lo franco, trataba de progresar a través de tu esfuerzo. Un laburante, la única manera que tiene de progresar, porque pone el lomo. Totalmente de acuerdo. El tipo tenía que... Se cortaba los francos, trabajaba los feriados, trabajaba horas extras todos los días. Y entonces con eso él progresaba y crecía. Hoy no lo puede hacer. Porque si él se corta los francos, si él trabaja horas extras todos los días, le sube el mínimo no imponible, el mínimo imponible, y entonces tiene que pagar un 35% del total de lo que le ingresa como sueldo. Entonces tiene que trabajó, se cortó el franco, hizo la extra y le tiene que dar prácticamente al Estado todo el esfuerzo y el sacrificio que él realizó como trabajador. Es decir, expuso su físico para, ¿qué? Para dárselos a ellos. Entonces es una locura. Es una locura. Porque no es un capital que invierte, bueno, uno arriesga, pierde, gana. No. Es el lomo tuyo. Tal cual. Es tu descanso, tu tiempo que estás empleando para... Y sin embargo, siguen con la metodología del... Y te digo que los manotazos que le pegan... Fíjate vos que ya a la gente quiere cobrar el aguinaldo todos los meses para que no le suba ganancias. Y los que tienen la suerte de cobrar bien, que tienen un buen salario, a esos son los que más les pegan. Sí, sin duda. Y sí, bueno, entonces, ¿a qué apunta eso? Apunta a la precarización del trabajo y que vos aceptes trabajar en negro para que no te maten con los impuestos. Entonces, es toda una madeja dañina que ha destruido la organización del Estado. Sí, sin duda. Yo me acuerdo que en una época se hablaba de vos sos mecánico, conocés el tema. Si yo llevo al mecánico el coche, ¿a qué lo llevo? ¿A desregularlo o a regularlo? A tratar de regularlo, claro, tal cual, de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué lo llevo a regular? Porque el coche no me anda bien. Tal cual. Bueno, acuérdate la frase famosa de aquel entonces, la desregulación del Estado. lo desquiciaron al Estado. Hoy está, tenemos un Estado desquiciado, totalmente ausente, que no nos lleva a ningún lado. Pero porque por las medidas políticas que fueron tomando, fueron destruyendo lo que esencialmente era la máquina del Estado, que hoy ya no existe. Yo quiero pensar que en los próximos años, no sé si tenés que ir a un corte o algo, pero yo quiero pensar... Vamos a ir a oyentes. Yo quiero pensar que esto puede cambiar y que va a cambiar. Quiero una Argentina diferente con este gobierno. Yo quiero pensar diferente. Por el bien de mis hijos, que le fuera bien a este gobierno, pero por las medidas que se están tomando, para tengo mí mis son dudas. Las mismas medidas, tengo es la dudas. Continuidad de las medidas que vienen desde hace mucho tiempo destruyendo a la Argentina. Yo también quisiera que, no quiero ponerle palo en la rueda, pero tampoco quiero silenciar, como hicieron muchas veces, de silenciar las macanas que se han hecho y convalidarlas y aplaudirlas. Yo no puedo aplaudir cosas que son imposibles de aplaudir. Yo no puedo aplaudir que se me traiga gas desde Chile al 128% más caro que el de Bolivia. Es increíble. Porque me traen gas y es el más caro del mundo. Cuando nosotros aquí tenemos reserva hasta el 709 años de reserva tenemos de gas. ¿Y por qué no se invierte para explotar el gas acá? ¿O porque somos reserva del mundo? Sí, la verdad que lo del programa de ayer de el señor Lanata... Que demuestra la perversidad. Eso son perversos. Eso es ser perverso. Sí, sin duda. Eso no es ser ladrón. No. Ese es mucho perverso. Más que ladrón. Perverso. Eso porque ser perverso. Lamentablemente es ver todo. Pero todos... también no hay castigo para la perversidad. No. Porque ese señor va a disfrutar de todo el robo que hizo, va a tener su inversión, va a ser un famoso, van a ir las TV, van a ir... Y van a estar el Jesset y va a ser un tipo... Esto es lo que la sociedad argentina lo permite. Pues la sociedad argentina tendría que tener un castigo para esta gente a través del repudio generalizado. No, al contrario, lo ponen 3-4 veces en televisión y eso es un piola. ¿Vos crees que...? Ese es un... Como hacen los pibes. Un vivo bárbaro. Yo te quería hacer una pregunta, por último. ¿Vos crees que Cristina va a ir presa? Yo creo que no. Yo creo que... Y si va preso, va a ir como Menem. Menem fue preso y con la Boloco. Así bueno, también, meteme preso a mí. Bueno, lo de Menem fue un chiste, después de todo lo que hicieron, pues fue un chiste, porque después de todo... Yo creo que lo de Menem no se investigó. No. Si se hubiera investigado... Pero aparte cae Balsa, cae Aníbal Fernández, yo hubiera caído de hace un momento. Tendría que haber caído casi todo. Si es la misma continuidad de la misma política. Totalmente. Y hoy es la misma política de Menem. Es la misma política de Menem. Lo que pasa es que uno con el discurso de izquierda parecía que iba a ser un cambio. Pero la metodología fue la misma. Acá, por ejemplo, hablaron de los buitres. ¿Quiénes son los buitres? Dame nombre y apellido a quienes son los buitres. Si yo soy gobernante y soy presidente de la nación y tengo una cantidad de bondistas que no quisieron negociar, vamos a suponer 5.000 millones de dólares, que eran menos, eran 1.500, terminamos pagando 10.000. Esos bonos, ¿quién los compró? Supuestamente los buitres. ¿Y por qué no compró los buitres y no yo no creo un fideicomiso y compro esos bonos en lugar de los buitres? Qué pregunta. Porque yo como presidente agarro, creo un fideicomiso, le digo a través de un ministerio, cómpreme todos esos bonos, basura que andan por ahí, cómprenlo todo para evitarme un juicio. ¿A cuánto lo compraron los buitres? 300 millones. Yo con 300 millones saldaba la deuda externa. Hoy pagué 10.000 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es todo joda, muchacho. ¿Quién eran los abogados? Pagamos más de abogado que lo que debíamos. ¿Y para qué? Para terminar dándole a ellos la razón y pagando. Igual que después de que habían perdido, el primero lo hacemos los guapos. Después que perdimos el juicio, que tenemos todo en contra, hasta la Corte de los Estados Unidos, recién nos hemos, después salimos a sacar pecho y decir, no vamos a pagar nada. Y después, escuchame, hermano, es todo para la gilada. Son todos cómplices. Son todos perversos cómplices. Y que la misma política, y si no, fíjate cómo se entrelaza. ¿Viste lo que dijo Cristina? Nombraron a Calcaterra. ¿Y quién es Calcaterra? Primo de Macri. También picaba. O lo del correo que no, que evadió y no pagó. No, acá no orina nadie agua bendita. No, no, ya sabemos que no. Y decía, hasta los obispos que... ya dejaron de orinar agua bendita. Es increíble lo que pasó en el convento, Dios mío. Lo malo de todo esto es que arrastran la religión. Sí, totalmente de acuerdo. Lo malo de todo esto es que han arrastrado la religión a esa anomia, a esa enfermedad de la sociedad en la cual nunca debería haber caído una fe de un de cualquier culto. Sí, tal cual, porque totalmente de acuerdo, por más culto que sea, es una religión y creo que cuando se mete la religión en esto es terrible. Ya eso. Pero eso es... Eso es plata de fabricaciones militares, ¿eh? Pero hay una sartén, hay una fuente así, la pongo la mano y me la quemo, ¿eh? No, no, sí, seguro. Bueno, vamos a ver si tenemos mensajes. Vamos a escuchar los mensajes. Sí, sí, compañero. Cómo no, está hecho todo un radio. Un hombre de radio está hecho, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Los argentinos tenemos dos alternativas. O hacemos una profunda reforma del Estado que implique terminar con el empleo parasitario y los subsidios para cualquier cosa que no mejora nada, o hacemos como hizo el Estado comunista chino, que le dijo a los inversores, vengan que acá nuestros trabajadores van a trabajar por monedas, van a dormir en sus lugares de trabajo y en el mismo plato donde comen van a cagar. Esas son las dos alternativas que tenemos. Me parece que está totalmente equivocado, porque aquí en la Argentina ni los alfileres se fabricaban, y con las mejores leyes sociales del mundo, las mejores leyes del trabajo del mundo de aquel entonces, se pudo llegar a fabricar, como decía recién acá el amigo, tractores, aviones, locomotoras, automóviles, y una incipiente industria pesada que no llegamos a tenerla por cuestiones políticas, pero que en avanzado estado se pudo hacer. Y lamentablemente lo que aquí no hay es argentinismo, y no es cuestión de explotar al obrero, al trabajador, y hacerlo comer donde hace sus necesidades para que la Argentina crezca. Porque si tiene que crecer de esa manera, mejor que se hunda. Totalmente. Porque ¿para qué mierda queremos una Argentina rica, con pocos que comen en platos lujosos y el resto come mierda, como dijo usted? Eso no es ni humano y mucho menos de argentino. Esas dos alternativas no son. Es la alternativa que nos ofrecen, claro, de que una concentración de poder en unos pocos y la miseria, el hambre, la desesperación y la mierda en el resto. Y el resto es la amplia mayoría del pueblo. Esa es la opción que le ofrece la Nación. Y la otra opción que usted ofrece tampoco es, porque se puede crecer con justicia social y con esfuerzo, sacrificio y honestidad por parte de los gobernantes. Totalmente. Porque honestidad, si desde arriba es como el pescado, como el pez, se empieza a podrir por la cabeza. Si la cabeza está podrida, y lo de abajo también se pudre. Es lógico, ¿eh? Lógico, tal cual. Hola, este mensaje es para Rubén Giovannini, para el programa de radio. Mirá, ahora se quejan, ¿no?, de que está mal, que no hay laburo, que va el colectivo vacío, y encima critican a Cristina, que con Cristina se estaba mejor, pero no, al final estábamos mal, pero estábamos bien, estábamos mejor cuando estábamos peor. Esto es el cambio. ¿Cuántos querían el cambio? Vos, Giovannini, también querías un cambio. Bueno, ahí tenés el cambio. No es así, porque el cambio no significa esto. esto es lo mismo de lo que teníamos. No es un cambio. Esto es lo mismo de lo que teníamos. Nada más que roban con diferentes nombres. Pero es lo mismo. Entonces, yo quería el cambio porque no se podía seguir viendo cómo se saqueaba la nación de la manera que se la saqueó. Y las pruebas las tenés a la vista. Lo que pasa es que ustedes tienen intereses políticos, ¿eh?, y aplauden lo inaplaudible. Yo no aplaudí ni a Cristina ni a este. ¿Por qué? Y porque para mí son la misma bosta. ¿Qué querés que te diga? Ahora vos, si querés comer bosta, comé, pero no me obligues a mí a comerla. Como siempre, Giovannini, al pie del cañón, estoy mirando, escuchando al amigo Scioli, no robás nada. Ahora quieren tapar la mano con el sol con la mano. Sinvergüenza, ladrones, que son tan mal paridos estos hijos de mil, perdónenme, pero yo me caliento igual que Giovannini también, Giovannini, porque da asco con los que te mientan tanto estos mal paridos, ¿eh? Bueno, cualquier cosa, estoy en San Nicolás 2205, Giovannini, gracias, chao. Giovannini, los felicito por el programa, soy Mirta González Catán. Habló la abogadita Sistosa, ¿no?, echando siempre la culpa a Macri, como que ellos son inocentes de todo lo que pasa al país, ¿no? Gracias, sigo luchando por los jubilados, Giovannini. Usted tendría que ser presidente, usted es una excelente persona. Soy Mirta González Catán, chao. Hola, Giovannini, soy María de Casanova. Bueno, ahora una nueva, ¿no? Scioli también están involucrados en toda la corrupción que tenían, ¿no? Y bueno, se va descubriendo de a poquito, ojalá que el país salga adelante, ¿no? Porque es una vergüenza lo que han hecho esta gente, todavía se burlan de lo demás. Gracias, siga luchando por los espartanos. María de Casanova. Les habla el padre Esteban Espartano, les mando un abrazo a los dos patriotas y en especial a mi amigo y camarada Alejandro Sáenz, hoy no pudo estar presente, les mando un abrazo por la bronca. Y siempre están cumpliendo con el día de la fecha. Don Rubén y Alejandro, sigan adelante. Buenas noches, Tiempo Nacional, habla Justrich. Era para decir al muchacho ahí que está hablando del general Sabio también. Otro gran olvidado fue Alonso Badrich, que fue el segundo de Mosconi. También quería decir que justo se cortó, que la otra posibilidad que tiene Estados Unidos de volver a producir es devaluando ellos mismos el dólar, que lo que produciría otro crack económico a nivel mundial. Pero fíjense el precio del oro, es el único commodity que no baja. Gracias, un abrazo. Bueno, Giovannini, después de escucharlo hoy, me di cuenta de que usted es macrista, usted votó a los gobiernos de Macri. De peronista tiene poco, solamente habla. Y no se habla de que el peronista se hace. El peronismo hace, como hizo Cristina. No habló ni fue a visitarlo a Perón, como dicen ustedes, pero hizo todo lo que decía Perón, las ideas de Perón. Lamentablemente, para mí usted es un fracaso. Lo siento mucho. Jamás lo volveré a escuchar. Suerte. Que tenga mucha suerte. Justamente cuando finalizaban los mensajes iba a leer una frase de Perón. Justo este muchacho me da el pie. El libro que estoy leyendo es tema de doctrina, que usted me lo dio, compañero. Ejemplo peronista. Y entre comillas dice, el fin de la vida no es la riqueza, sino la virtud. Díganme el patrimonio de Cristina antes de ser presidente y el patrimonio de Cristina hoy en día. Díganmelo. No, que le contesto Perón. Y dígame también, si usted no hace nada por la gente, como sería la doctrina peronista. Yo lo veo usted, ¿cuántos años luchando? ¿Cuántos años llegando a casa tarde, yéndose temprano, viviendo a la noche? Y no sé, no hice la gente cuenta. A veces es ignorante y eso me hace dar una bronca. Yo no sé cómo usted puede soportar y no haber tirado toda la basura. No, pues ¿sabe cuál es el problema? Que los perros ladran y señal que cabalgamos. Observe usted que hoy me llamaron dos o tres supuestos kirchneristas. Supuestos. ¿Será porque yo le empecé a pegar a Macri? Porque me llaman y quieren que yo acepte lo inaceptable. Yo no puedo decir esto está bien cuando lo estoy viendo que está mal. Por una cuestión de honestidad propia. Totalmente. De uno mismo. Si yo digo esto está mal con Cristina, también está mal con Macri. Porque ellos creen que porque yo hablo de uno tengo que agasar y aceptar lo del otro. Y yo no acepto. Por ejemplo, ellos le criticaban de que Recalde le sacaba a los empleados de aerolíneas. Sí. Hoy una concejal del PRO denunció a una diputada de Cambiemos que le quería sacar el 10%. ¿Y qué? ¿Ahora tengo que aplaudir entonces a Recalde? ¿Y tengo que condenar esto? O condenar aquello y ahora aplaudir lo que está haciendo la diputada del PRO. Lo que pasa es que son ignorantes. Ese es el verdadero problema. Ignorantes. Y que entendieron al peronismo por el bolsillo. El peronismo es un sentimiento que se hace idea a través de un pensamiento y se hace conducta. Si no hay una conducta peronista, jamás podrá haber peronismo en la persona que se dice peronista. Mira, yo quería por último, un minutito, recordarme una frase que tuve la suerte de estar con Arturo Frondizi por allá en el año 92 en San Nicolás con mi mamá, poniéndole el moño a Somisa. Y cuando Frondizi hizo un acto, ¿no es cierto?, le pregunto a mi mamá cómo veía el país, año 92. Dice, muy negro. Con esa mirada que tenía Arturo Frondizi, decía, muy negro. Yo creo que hoy quiero pensar, por último, como argentino y como ciudadano, y estoy robando estos minutos, últimos minutos de tu programa, a quien le pido disculpas, que ilumine a este presidente que tenemos para que esto realmente salga adelante y que abra un poco más los ojos y que se informe el señor Macri, porque considero que no se está informando como tendría que informarse. Nada más. ¿O no quiere informarse, aparte? No lo sé. Porque estas sacudidas tendrían que darse cuenta de que la gente está mal. Seguro. Bien, terminamos. Muchas gracias por la visita, no, por haber venido. Le pedimos disculpas a los muchachos de APL Somos Fútbol por habernos excedido. No pasa nada, maestro, no pasa nada. Hoy tenemos un programa cargadito. Ya bastante estamos enojados con la AFA como para enojarnos con otra gente. Había conferencia, ahora mandamos a hacer un móvil. Se suspendió la conferencia, van a hacer un comunicado. ¿No? Lamentable, la verdad lamentable. Pero bueno, lo bueno es que ganamos. Supuestamente tenemos técnico ya, Ganamos 3-0 ya. Ganó el millonario ayer. Ya tenemos técnico, supuestamente. Vamos a ver, no salió comunicado todavía. Bueno, compañero, lo dejo porque ya entró Jere a retarme, me está haciendo seña ahí, como diciendo, Gracias a todos, a los oyentes que nos han escuchado. Gracias por la visita, amigo, por haber venido. Gracias a ustedes por venir, gracias a María Recaño que me haya acompañado. Gracias a todos. Bien, y sigue aquí en Radio Belgrano, M650, ya llega APL Somos Fútbol con toda la información, y gracias, hasta mañana. Belgrano, AM650, instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano, AM650, marca registrada.